Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. A quien he podido saludar en estos primeros minutos, les he comentado que yo aquí soy un iniciado. De hecho, el tema de los acabadores lo descubrí por casualidad. Yo estaba haciendo una investigación sobre hechizos y brujería en la Murcia medieval y de repente encontré un pequeño legajo en donde a su parte el historiador Juan Blázquez y posteriormente Torres Fontes hablaban de diferentes finales en lo que es el juicio de Inquisición y pues encontramos de todo, encontramos azotados, relajados, y había una persona, Fulgencio Sevilla, que aparecía como acabador, pero no como ejecutado, o sea, no como final del proceso de la Inquisición, del juicio, sino formando parte del Santo Oficio, y eso me llamó la atención. Tuve la suerte de poder hablar de este tema con Antonino González Blanco, que es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Murcia, y también por casualidades de la vida, que yo sigo pensando que las casualidades son cada vez menos casualidades, Antonino me puso en contacto con unos escritos, con unos textos que él y Jesús Callejo realizaron pues hace ya bastante tiempo sobre eutanasia infantil en la zona rural del Valle de Guadalentín, en el entorno del campo de Lorca. Y remontándose a los años 40 del siglo XX, se pudo rastrear más o menos hasta el siglo XIX, finales del XVIII, estas personas que misteriosamente entraban en las casas y que cuando esas personas entraban en las casas la enfermedad desaparecía. Pues ahí comienza mi pasión por este oficio, en donde lo que os voy a mostrar esta tarde es solo el principio. Muy posiblemente, cuando volvamos a hablar y charlar de este tema dentro a lo mejor de 2 años, de 3 años, las conclusiones a las que hoy he llegado hayan evolucionado, puesto que este oficio sigo estudiándolo, sigo investigándolo al día de hoy. De hecho, en un tiempo, espero no muy lejano, poder sacar una monografía precisamente sobre este oficio. Y esta tarde, pues quiero poneros en el mismo punto de partida desde que yo me encontré hasta más o menos el que yo me encuentro actualmente. Lo primero que quiero es desmitificar eso, que seguro que si buscáis la palabra acabador o acabadora con el segmento historia os va a salir esa imagen de las primeras. Esa imagen es errónea, esa imagen es un fake, esa imagen no es real. No es real en cuanto a la en cuanto a la maza, no en tanto en cuanto a la vestimenta. Para empezar por un principio, los acabadores serían algo así como las personas que acaban con la vida de una persona que esté agonizando. Vamos a empezar por lo que no es, ¿vale? Al principio, en el siglo XIX, voy a girarme para acá, si no me voy a romper la cabeza, desde el siglo XVI, al menos en el Reino de Murcia, se encuentran protegidos desde el propio Santo Oficio, desde la propia Iglesia. Se ha podido documentar, en cierta manera, que estaban auspiciados dentro de los diferentes apartados de los oficios que tenía la primera Inquisición, desde porteadores, desde abogados, desde fiscales, desde médicos, desde carceleros, acabadores incluso. En ocasiones el reo, cuando estaba sometido a, llegado a la fase de la tortura en muchas ocasiones, esa persona acababa relativamente mal. Y en las ocasiones que se encontraba reconociendo el pecado por el que estaba siendo juzgado, la Inquisición en ese sentido le daba una buena muerte y llamaba al propio acabador. Os estoy hablando siempre de la zona del Reino de Murcia, que nos metemos incluso entre la zona de Elche y Alicante y Almería. Son personas con dones especiales otorgados por la divinidad. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que un acabador debe de demostrar que la gracia de Dios está con él y que además tiene que tener una serie de características las cuales le ayuden en su quehacer diario desde el punto de vista del acabador. Debe de poder contactar con el más allá, ahora os explicaré por qué. Debe de tener un contacto directo con la Virgen María, con Jesucristo, y debe de conocer también las principales plantas, vamos a llamarlas medicinales, para poder terminar el rito del acabador de una manera digna e indolora, que también esta parte es muy importante. Se suponía que eran personas que estaban entre el cielo y el infierno. Esto es bastante interesante, porque al estar constantemente acabando con la vida de personas, en fin, al fin y al cabo, tenían que estar a bien con Dios, pero muy de cerca, muy seguido de cerca, por esos ángeles del infierno. A fin de cuentas, acababan con la vida de sus semejantes. En cierta manera, por ese motivo, estaban muy en relación con la Iglesia, porque incluso la propia Iglesia en ocasiones tenía que darles una especie de bulas papales para poder matar sin que cuando ellos falleciesen no fuese su alma al infierno, puesto que están haciendo un servicio vital, un servicio a tanto a la sociedad como, en este caso, a la divinidad. Esto antes os lo he mencionado y es muy interesante. Dice que son expertos conocedores de conjuros y hechizos. En muchas ocasiones parten de la propia experiencia de las brujas, en donde esos conjuros y hechizos lo único que lo van a usar es para una parte concreta del momento antes de acabar con la vida de la persona. Luego os relataré un poquito todo ese proceso y entenderéis dónde viene la parte de esos conjuros y esos hechizos. Por supuesto, eran perfectos conocedores del cuerpo humano. ¿Y por qué digo esto? Porque, a fin de cuentas, van a acabar con la vida de esa persona, sea niño, niña, hombre, mujer, anciano o anciana, de un certero golpe. No podía ser ni de dos, ni de tres, de uno solo. Y además, en la base de la nuca. Tenían que conocer perfectamente el lugar donde asestar el golpe mortal con esa maza, no la que habéis visto, sino una más pequeñita, y que esa persona deje de sufrir. Vuelvo a incidir en esa idea, que va a ser la clave para entender este oficio. No debe de sufrir más esa persona. ¿Qué no son? Pues no son curanderos y tampoco son salutadores. Es decir, ellos no tienen por qué sanar, aunque en alguna ocasión sí que el mismo acabador puede ser sanador. En el caso de Fulgencio Sevilla, en el siglo XVII en Cartagena, en la zona del Albujón, conocemos que era ambas cosas, era salutador, era sanador y era también acabador, pero no tenía por qué, eran dos figuras totalmente distintas. Por supuesto, no son médicos, no se dedican a eso, y en muchas ocasiones los acabadores lo encontramos con oficios que para nada tienen que ver con la medicina. Por ejemplo, albañiles, fruteros, cosas así. Tampoco son animeros ni auroros. Estos oficios que os estoy mostrando son muy antiguos. Los auroros, por ejemplo, están a punto de extinguirse. No sé si alguno de vosotros conoce alguna cofradía. En Alhama de Murcia creo que queda alguna cofradía de auroros. En el campo de Cartagena, en Pozo Estrecho, hay actualmente otra cofradía de auroros. Y recordemos solamente que son las personas, son las cofrades que se encargan de, mediante unos cánticos, rezar para las almas de la familia a la que se están realizando esos rezos, esos cánticos, esas oraciones, con la idea de que si hay alguien en el purgatorio, en el más allá, pase directamente o salga de ese purgatorio y entre ya en el supuesto paraíso. No lo vais a leer muy bien, pero aquí tenéis la diferencia entre salutador y auroros. Totalmente lo que más interesante, para que centrarnos un poquito, sería que son personas solitarias, son personas del mundo terrenal y que en cierta manera pueden llegar a controlar ciertos medios como el agua o el fuego. Ahora me voy a explicar un poco mejor sobre esto. Os he traído el caso de la zona de Levante, del Ayuntamiento de Algemesí, en 1578. Habla en la vía de Alcira, dice: tres ducados que por nuestro acuerdo y mandato diste y pagaste o lo habisteis de pagar y dar a Martín Sáez de Otanza, saludador, que por nuestro acuerdo y mandato vino a esta villa para que saludase a las gentes y ganados de ella, porque habían andado en esta villa ciertos perros rabiosos y ganados, y para quitar sospecha inconveniente que a debiésate sucedieran, se mandó traer y se le dieron por los días que estuvo en esta villa el trabajo que recibió en ella los dichos tres ducados. Aquí es un caso claro en donde el salutador, el sanador, es acabador, ¿vale? Insisto, esa sería la única figura que podían tener en conexión. Y vamos a empezar a desgranar lo que es casos reales, casos con nombres y apellidos, como es el de Juana la Macha. Juana la Macha, en la ciudad de Cartagena, os pongo ahí su fecha de nacimiento, 1847-1942, ella decía que le faltaban 100 meses para el centenar de años, y en su caso es cuanto menos interesante, porque, como os he dicho antes, los acabadores no tenían por qué tener grandes oficios. Ella nació en una familia muy humilde, en una pedanía de Cartagena, en Molinos Malfagones, y ella era recovera, ella vendía gallinas y huevos por las casas. Y el apelativo de Macha se le otorgó cuando era todavía muy joven, cuando se enfrentó a un toro que se había escapado de un redil y que iba en dirección al propio pueblo. Ella se enfrentó al toro y lo aturdió de tal manera que ganó tiempo para que los adultos pudiesen cogerlo. Bueno, pues a partir de entonces esta mujer era conocida como Juana la Macha. Y nació, y esto es algo también muy característico de los acabadores, nació un Jueves Santo. Tenía lunares en forma de cruz y una llaga en el paladar también en forma de cruz. No repite el patrón de los acabadores de los siglos XVII o XVIII, que ahora os comentaré, pero sí la parte final. Conocemos su caso porque, como recovera, tenía que acceder a la Casa de Misericordia de la ciudad de Cartagena. Nos situamos final del XIX, principio del siglo XX. Y en esos momentos, pues en la ciudad había tuberculosis, había malaria, había cólera, incluso llegó a haber la eclosión, cuando eclosionó la gripe española, allá por 1920, que es cuando llegó a la ciudad, pues muchas de las personas que estaban en esa casa de misericordia pues estaban prácticamente agonizando y a punto de morir. Ella lo que hacía era aprovechar, ese comercio de huevos que tenía que llevar para allá,